quiero insultar en el abisinio, pero no me das otra opción. Ay, mi princesita de las ruinas, de aquí para allá, cerrando el Tonis 2. Tú no me dejas otra opción, cerrando el Tonis 2.